Muy buenos días, compañeros, compañeras del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Soy el Santo Salco de Perú, estoy en representación, al igual que mi compañera Stephanie Gení y César Velasco, que está con la cámara, de nuestro movimiento social, el Foro Salud, que hace más de 11 años trabaja por el derecho a la salud en nuestro país. Adelante, por favor. La trayectoria del modelo de salud de nuestro país es el siguiente. En 1993 se impone una constitución que nos liberará a través de un fraude electoral. En 1998 comienzan los seguros focalizados. En 1998 también se desmembra el Instituto Peruano de Seguridad Social y entran las administradoras de fondos privados de pensiones y las empresas de seguros de salud, las EPS. En el 2002 se crea el Seguro Integral de Salud para los pobres de manera focalizada. En el 2009 se consolida el sistema de aseguramiento a través de la Ley de Aseguramiento Universal, que consolida el pluralismo estructurado, que como sabemos es una creación ideológica para fortalecer el mercado. En 2013 se propone una reforma, que lo que está haciendo es fortalecer el aseguramiento, y en el año 2013 también se inicia la resistencia de nuestro movimiento y de otros para lograr el universalismo en salud. Siguiente, por favor. Muy brevemente, el contexto económico-social, principalmente con las cifras en rojo, es la duplicación de nuestro PBI en los últimos 10 años, la triplicación de las exportaciones, pero solo el 16% de recaudación tributaria, con agudización de conflictos sociales, con reducción de la pobreza monetaria, con profundización del consumismo versus la ciudadanía. Adelante. El 5% del PBI se destina a salud, 11.970 millones, casi 12.000, solo 2% es lo que pone el Estado a través de la recaudación tributaria, y es el 10% del presupuesto nacional. La siguiente, por favor. Y esta es la radiografía de financiamiento en nuestro país. Como ven, la columna más grande, 4.300 millones, es el gasto de bolsillo, mercado, medicamentos. Luego, el gobierno a través del Ministerio de Salud, 4.200 millones, que incluye 384 millones del Seguro Integral de Salud o Seguro para Pobres Focalizados. Y la Seguridad Social, a través del aporte de los trabajadores y los empleadores, casi 3.000 millones. Pero hay una columna pequeña de casi 430 millones, que son los seguros privados y las preparas. Y además, el Seguro Social y el gobierno trasladan a esa columna del mercado privado 500 millones de dólares más a través de la compra de servicios. Siguiente, por favor. Ello hace que tengamos un per cápita de aseguramiento de 11 millones de pobres en el Seguro Integral de Salud con 35 dólares per cápita, 10 millones en la Seguridad Social con casi 200 dólares per cápita y 1 millón de asegurados en las empresas privadas con 542 dólares per cápita. Es decir, peruanos de 35 dólares, de 196 dólares y peruanos de 542 dólares en relación a la Asociación de Salud. Y eso nosotros no lo aceptamos. No aceptamos que los peruanos tengan precio frente a su salud en esas magnitudes, en esas diferencias. Tenemos que sincerarnos y poner el derecho de todos por delante. Y tenemos además contratos de seguros privados, casi 2 millones y medio de seguros privados, y una empresa ha acaparado el seguro de cáncer, casi 800.000 seguros oncológicos existentes en la actualidad. El seguro integral tiene un paquete de atenciones, la seguridad social tiene todas las atenciones, pero una lista de espera enorme por las dificultades que atraviesa, y los asegurados privados obviamente nunca tienen atención integral y tienen que darle su bolsillo a los ocupados. Adelante, por favor. Este es el centro del asunto, compañeros y compañeras. El aseguramiento está en cuestión, porque el aseguramiento universal, en su estructura, en su esquema, no permite la universalización de la salud. Cuando hace 5 años se aprobó esa ley, dijimos, como Foro Salud, publicamos pronunciamientos en el sentido que el aseguramiento universal iba a fortalecer el mercado. Y ahí están las cifras. En el año 2009, cuando se aprobó la ley de aseguramiento, se gastaban 8.580 millones de soles de gasto de bolsillo. En el año 2013, se están gastando, en dólares, en la columna abajo, 3.300 millones de gasto de bolsillo. Y en el año 2013, 4.353. Nos dijeron que el aseguramiento universal era protección financiera, que la gente iba a gastar menos plata de su bolsillo porque iba a haber más seguros públicos, más seguros privados. Ahí están cifras. No gasta menos plata de su bolsillo porque el aseguramiento no es integral, porque el aseguramiento es de mercado, y esta es una evidencia contundente. Por eso, siguiente, por favor. Lo que nosotros dijimos es que la disyuntiva en este proceso de reforma era avanzar en el sentido de la universalidad. Tuvimos un gobierno de centroizquierda que de centroizquierda duró 5 meses. Proponernos la extensión y reconocimiento de derechos, no la inclusión social, entendida como se entiende en el Perú, como programas sociales. La progresividad y la integralidad de la integración, porque nos critican y nos dicen, ustedes quieren todo de un día a otro, no queremos todo de un día a otro. Queremos el reconocimiento de todos los peruanos y peruanas por la salud, por igual para todos, y la progresividad para avanzar hacia ellos. En el financiamiento público exigimos llegar por lo menos al promedio latinoamericano del 3.8% del PBI. Tenemos 2% del gobierno, lo cual implica por lo menos una deuda histórica saldar de 3.500 millones de soles. La necesidad financiera que se tiene que establecer, las nuevas formas de recaudación también. Queremos una rectoría política, no una rectoría de mercado. Queremos, si es necesario, una relación con los privados, pero en lógica pública, porque nuestra oferta no da para cubrir todo. Queremos un sistema versus el aseguramiento y queremos la igualación hacia arriba de los alcances de la seguridad social para todos. Nunca pensamos que la seguridad social debe reducir su cobertura. La igualación es hacia arriba, siempre, por favor. Pero la reforma continúa con el aseguramiento universal, la diferenciación por el acceso a través del ingreso, un financiamiento no sostenible, ausencia de esto con la política tributaria, impulso de las asociaciones público-privadas y la compra de servicios, optimización del aseguramiento, se iguala cobertura poblacional a cobertura poblacional, no se asume el sistema y el género y la pluriculturalidad en la reforma y los indicadores del documento simplemente no existen para el Ministerio de Salud de nuestro país. Siguiente, por favor. El financiamiento del mercado de la salud se fortalece y tenemos un fenómeno muy interesante y bien complejo, que es un sistema llamado CISOL, Asociación Público-Privada, impulsada por la Municipalidad de Lima, la principal ciudad del país, en la cual de 100 dólares que entran en la caja, 70 van al privado y 30 se quedan con la municipalidad. Siguiente, por favor. Ahí está, como el Ministerio de Salud le dice a los privados, vengan, que tenemos plata para pagar. Siguiente, por favor. La Superintendencia de Salud está dirigida por la exgerenta de la principal aseguradora de seguros de salud del país. Adelante, por favor. La integración vertical, los dos principales seguros de salud del país son de los dos principales bancos y han comprado las cadenas de clínicas y ahora venden medicamentos. El Ministerio de Salud ahora ha redefinido el derecho a la salud, tiene una definición propia de este derecho. Y el proyecto USAID, que estuvo 10 años en nuestro país y sigue estando, estaba dirigido por quien es ahora el Ministro de Salud. Y los 6 principales funcionarios del Ministerio de Salud del país y los 2 principales órganos son los 6 principales funcionarios de USAID en estos 10 años anteriores. Adelante. Estado actual del proceso, hay facultades legislativas, hay una solicitud de anulación de las primeras leyes, hay un llamado a todos los sectores a discutir esto, y la seguridad social está en la organización. Y aquí han encargado la Organización de la Seguridad Social al Banco Mundial. Siguiente, por favor. Ahí estamos en las calles, nuestro movimiento, tomando los puentes y vamos a seguir haciéndolo. Adelante, por favor. Seguimos en eso, adelante, por favor. Los eventos que hemos hecho, adelante, por favor. Ahí está en la calle, siguiente. Está Nila con Armando, el Congreso de la República, siguiente. Y para terminar, el movimiento social de nuestro país propone un sistema universal de salud. Hay una reagrupación de las organizaciones, un inicio de entendimiento con el gremio médico y con otros gremios, que es complejo, pero que se tiene que dar. Hay una relación positiva, como decía, hay una toda la comisión de organizaciones. Nosotros fuimos los únicos que en el Consejo Nacional de Salud, que tiene 15 componentes y uno de sociedad civil, dijimos no a esa reforma y estamos hacia la 6ª Conferencia Nacional de Salud, que es en noviembre próximo, cuyo lema es por un sistema universal de salud del Perú, ahora. Gracias.